Para que caiga la lluvia. Rimbombantes chapoteos en la calle Barcelona, anunciando que caerán goleadas de olas del cielo. En el fin del mundo, solo, solito, solo, bailaré y cantaré con ángeles caídos. Para la banda historia, como solo caigo a morra. Para crear historias de ángeles caídos. Para la banda historia, como solo caigo a morra. Para crear historias de ángeles caídos, de líderes perdidos. Rimbombante, aquí te espero, entre muertos y crayolas, esperando la noche que caigan las olas del cielo. ¡Ustedes, coño!